se acaba el amor que nació entre los dos con tantas fuerzas. Dices que el culpable fui yo, que no te di valor y por eso me dejas. Dices que el culpable fui yo, que no te di valor y por eso me dejas. Pero yo voy a luchar por ese amor, ese que tanto trabajo me costó. Y si me toca admitir que fue mi error, lo aceptaré sin ponerte condición. Y si me toca admitir que fue mi error, lo aceptaré sin ponerte condición. Luis Carlos Vega, Jorge Yeser y Jorge Mercado. Y no te puedo olvidar, siempre vas a estar junto conmigo. Y tú vas a curar a mi corazón que sangra herido. Y tú vas a curar a mi corazón que sangra herido. Pero yo voy a luchar por ese amor, ese que mucho trabajo me costó. Y si me toca admitir que fue tu error, lo aceptaré sin ponerte condición. Y si me toca admitir que fue tu error, lo aceptaré sin ponerte condición. Wilfredo Rosales y Alicia, un amor sin condiciones, Medellín. Valentina de Quintero. Hacer por ti para verte feliz y que esos tiempos vuelvan. No creas lo que te dicen de mí, quiero verte sonreír aunque ya tú no me quieras. No creas lo que te dicen de mí, quiero verte sonreír aunque ya tú no me quieras. Pero yo nunca te dejaré de amar porque tú vives aquí en mi corazón. Y si tú quieres me puedes perdonar y cultivemos de nuevo aquel amor. Y si tú quieres me puedes perdonar y cultivemos de nuevo aquel amor. Esto no puede acabar, me juras de amar eternamente. Y yo te voy a esperar si es que tú te vas a que regreses. Y yo te voy a esperar si es que tú te vas a que regreses. Pero yo nunca te dejaré de amar porque tú vives aquí en mi corazón. Y si tú quieres me puedes perdonar y cultivemos de nuevo aquel amor. Y si tú quieres me puedes perdonar y cultivemos de nuevo aquel amor. A la familia paternina Rosal. Pero yo nunca te dejaré de amar porque tú vives aquí en mi corazón. Y si tú quieres me puedes perdonar y cultivemos de nuevo aquel amor. Y si tú quieres me puedes perdonar y cultivemos de nuevo aquel amor. Y si tú quieres me puedes perdonar y cultivemos de nuevo aquel amor. Y cultivemos de nuevo aquel amor. Y si tú quieres me puedes perdonar.